Buenas noches a todos los radioescuchas. Aquí empieza su programa favorito, Eso que tú haces, tu espacio juvenil. Hoy empezaremos de una forma muy especial, entrevistando a una gran amiga de la radio Puente Alto, Xiomara Sánchez, que nos hablará de la importancia de las vacaciones. Nuestro amigo Zúñiga la entrevistará. Xiomara, para ti, ¿cuál es la importancia de las vacaciones de verano que se están a punto de llegar ya? ¿Se nos vienen encima? No, es que... ninguna importancia. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, la importancia es relajarse. ¿Ya? Yo creo sacarse ese estrés de estudiar todo el año. Eso más creo yo, para ayudar aquí a nuestra gran amiga. Y trabajar. Claro. Estás todo un año estudiando, esforzándote, subiendo las notas. ¿Y vas a seguir trabajando? No, tenés que pasarlo bien en tus vacaciones, divertirte, descansar, levantarte tarde, acostarte tarde. Sí. ¿Tú, Xiomara, habitualmente dónde sales de vacaciones? El año pasado fui... bueno, este año fui a Los Ángeles. ¿Familiares? Sí. ¿California o aquí en Chile? En Chile. ¿Cómo la pasaste? Bien. Sí, qué bueno. Conocimos a la familia, los parientes de mi mamá. Ah, qué bueno, ¿lo conocías? Que no los conocía. Ah, qué bueno, ¿y la pasaste bien? ¿Comiste harto? Fuimos a Ríos. Sí, entretenido. Te levantabas tarde, te acostabas tarde, sí. Tele, te reías y sí, con tu familia, todo. Lo dormíamos como a las 3:30 de la mañana, 4. ¿Tan tarde? Sí. ¿Para ti? ¿Y a qué hora te levantabas? Pero en esa casa se tenía que tomar desayuno, aunque sea la 1. Sí. Aunque sea la 1. Ah. Y almorzábamos como a las 5. Ah, te levantaban tarde. Claro, pues una noche tan larga cuando se levantar tarde. Sí. ¿Cuál sería tu lugar favorito, se podría decir, para vacacionar? Los Ángeles. No, pero ponte tú en otro caso. Ponte tú ya. ¿Te gustaría conocer otros lugares? Otros lugares, experimentar en otras partes, para el norte o más para el sur. Un sueño tuyo que tengas y que quieras cumplir. Para Viña del Mar. ¿Te gustaría ir a Viña del Mar? Sí. ¿Nunca has ido? ¿Ah? ¿Nunca has ido? No. Nuestro amigo Jonathan, creo que el fin de semana estuvo allá. Sí, estuve jugando a la pelota. ¿Cómo fue tu experiencia? Bien, me gustó porque fue bien coordinado. Bonita la ciudad, no, sin smog, es una ciudad súper, ¿cómo se llama? Con mucha naturaleza. Qué bonito. Tú, Xiomara, así que... ¿te gustaría ir a Viña? Sí. Qué bonito. Jonathan, ¿qué más nos podríamos contar de tu viaje a Viña? ¿Por parte de quién fuiste? Fuimos de paseo con mi escuela de fútbol con la papelera. La pasamos bien. Es que allá, no sé, es diferente aquí en Santiago totalmente, porque aquí en Santiago se respira un aire no muy grato, pero allá totalmente, si llegamos y se respira otro aire más agradable, en las calles no se ven sucias, se ven menos autos, se fomenta más el deporte, la bicicleta, el trote, todo eso. Eso me gusta a mí, hartas partes con flores, árboles, a eso se fomenta la naturaleza, el deporte, todo eso. Un día entonces vas a tener que juntar plata y llevar a tu hermana Xiomara a conocer Viña. ¿O no? ¿O no? Sí, con familia. Y igual nosotros que vamos a ir un día de esto. Vamos a pegarle un escapón y vamos a ir para allá. Juntar claro. Plata. Nos vamos a acabar de nuestro grato colegio. Bueno, vamos a la música y volvemos un rato más con nuestra gran amiga Xiomara. Xiomara. vaya, corriendo a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo que me indicarás por un beso mis labios, porque rogarán que la toque mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando, me arrepentirás de haberme conocido y que me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mande a llorar a otra parte. Estamos de vuelta aquí en la Radio Puente Alto, en tu programa favorito, Eso que tú haces, tu espacio juvenil. Empezamos hoy el programa de una forma muy especial, entrevistando a nuestra gran amiga Xiomara Sánchez. Nuestro amigo Zúñiga terminará de hacerle unas preguntas sobre la importancia y lo bien que se pasan las vacaciones de verano. Así es, como decía nuestro amigo Jonathan, Xiomara, para ti, ¿cuál sería la importancia de las vacaciones? ¿O cómo sería para ti pasarlo bien? No, disfrutar, porque no. Yo creo que la forma de pasarlo más bien es con tu amigo. Con tu amigo, estar con tu familia. Yo creo. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué parte te gustaría ir? ¿Ir a la playa? ¿Ir a qué parte? ¿Al campo? ¿A acampar? ¿A qué? ¿Acampar? ¿Acampar? Bonita experiencia. ¿Te gustaría acampar? Sí, pero ya acampó una vez. ¿Dónde? ¿Sí? Allá en Los Ángeles. Súper lindo. ¿Y cómo la pasaste esa experiencia? Bien. ¿Nunca habéis pasado una experiencia así o primera vez? Sí, po. Gracias por compartir hoy con nosotros y esperamos tenerte la próxima semana y con un nuevo tema que nos informes. Bueno, esto ha sido hoy la presentación de Xiomara Sánchez y su información sobre la importancia de las vacaciones de verano. Se viene nuestro amigo Garay, otro entrevistado más. Se viene el gran momento. Vamos a la música y volvemos en un rato más con los amigos de la Radio Puente Alto. Zúñiga Garay, por supuesto yo, Jonathan Ahumada. El incomparable. que levante la mano. Yo soy Américo. ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar. Aquel que nunca amó, lo triste de una decepción, sufrir por un amor enamorado más que nunca, pero en la piel equivocada. ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha pasado. Estamos de vuelta aquí en la Radio Puente Alto, en tu programa favorito, Eso que tú haces. Estábamos escuchando a Américo, una revelación de la música moderna. Aquí empieza el programa, nuestro espacio, que gracias al tío Juan Carlos podemos estar hablando con usted, interactuando. Un aplauso, por favor. Les recordamos a todos los radioescuchas que el número está abierto para los que quieran llamar. El número es 872-7871, 872-7871, para que nos llamen y nos den sus opiniones. El tema de hoy está basado en el 2012. ¿Qué va a ocurrir? Es la gran pregunta. Muchos dicen que es el término del calendario maya. No sé, vamos a preguntarle a nuestro amigo Garay, ¿qué piensa sobre eso? Es que, más que nada, supuestamente, es cuando va a iniciar un nuevo ciclo y, por decir, toda la vida que hay se reinicia desde un nuevo punto para comenzar y quitar todos los errores humanos. Sí, pero mi pregunta fue, ¿qué pensáis tú sobre eso? ¿Qué pensáis lo que va a ocurrir eso? Honestamente, yo creo que no va a ocurrir nada, que simple habladuría. Sí, eso mismo iba a decir, iba a informar, que hartas personas, mi mamá me contó, porque mi mamá justo iba a tener en el 2000 a mi hermana, y no quería tenerla por lo mismo, porque dijeron que se iba a acabarse el mundo, pero fueron puras farsas. Hubo gente que se mató, no quería morir por esos sucesos y se mató. Por eso, soltaron a rehenes de la cárcel, todo eso. Me estuve informando. Igual nada que ver que estén levantando falsos testimonios, porque al fin y al cabo uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que es gente ignorante que no sabe lo que está hablando. No, después, más que eso, yo creo que gente que se quiere ganar quiere ganarse un espacio, fama, yo creo. Claro, inventando cosas. No sabe, quiero que haya esa fecha. No sabe qué pasa y inventa cualquier cosa por decir. Para meter miedo a la gente, porque sabe que lo van a creer. Por eso, para hacerse famoso. Porque ya salieron los nombres de los que investigaron eso, todo eso. Y ahora a entrevistas, invitan a programas y todo eso. ¿Tú sabes qué pasa en verdad en el 2012? ¿Qué sé yo? No sé. El 2012 se termina el calendario maya. Ah, pero eso fue lo que dije. Pero no tiene ninguna relación, yo creo, un calendario con la vida humana, por eso, con la existencia. Gente, por eso, la gente ignorante, al pensar que el calendario se acaba, cree que se va a acabar el mundo. Nada que ver. Pero es que por eso yo creo que es más fama lo que andaban buscando por ese calendario. Claro. Por eso el calendario se hizo famoso, y el que hizo el calendario a la vez se arrastró esa fama. Por eso ahora yo digo, los mayas crearon el calendario. Sí, pero hay un señor que representa todo eso, de lo que va a pasar el 2012, el calendario, y se hizo famoso por eso mismo. Es que puede que el que haya descubierto eso simplemente tiró su opinión por qué puede haber pasado y todos lo creyeron. Por eso. Y por tanto rumor y ahora creen que es el fin del mundo. Sí, sí. No, yo no creo en esas cosas. En el 2012 el único que se extinguen son los mayas. Lo único que termina de extinguirse. Sí, por eso no yo por lo menos... El aro. Por lo menos no creo que se haya acabado el mundo. Son falsos testimonios, son para meterle miedo. Como decían el 6 del 6 del 6. También claro, el día del diablo, que decía prender fuego a la tierra y no sé no. qué. No, eso no. Nunca pasa no. nada ahí. Igual que, bueno, aquí hay muchas mitos que se han levantado sobre esa guagua que nació, que el doctor dijo que era fea y dijo que más feo lo que va a pasar hasta el año. Son cosas. Al fin y al cabo yo creo que son juegos que se inventan, no sé, mitos, para que después se sean contados sus nietos y todo eso, que se pasen de generación en generación. Y siempre va a ocurrir eso, siempre va a salir alguien que va a decir, tal año sacarse el mundo, van a empezar a investigar, pero esas investigaciones yo creo que son falsas. Porque la otra vez me metí en una página de la NASA sin creer, y dijeron que hay un meteorito que está en dirección a la Tierra, que en 5 años más llegará a la Tierra, se dice. Y la NASA, eso yo creo más, porque la NASA estudia, pero tiene todo eso. ¿Pero va a ser destrozo, destruir la Tierra entera? Sí, porque es un meteorito que lleva rondando, o sea, lleva en su camino hacia la Tierra, lleva como 100 años. Y se ha ido desintegrando, pero todavía sigue igual de grande. O sea, cosa que impacta a la Tierra y se explota. El otro día salió la noticia que cayó un meteorito. Por eso, no, y por eso yo creo en eso, porque la NASA no puede dar falsos testimonios, porque es una corporación al fin y al cabo. Puede dar falsos se puede ir abajo con eso. Equivocar. No, es que por eso todo eso estudiado, no es llegar y decirlo, vi algo en la. Pero se viene. Igual que lo que dijeron que en la luna había agua. Por eso, no, pues todo eso, años de estudio para decir eso, para sacarlo. ¿Viste eso tú, que en la luna había agua? Sí, y hay fotos, pum. En Marte. Una foto. ¿Conocí el Photoshop? Fácil editar una foto. Lo no, que la bandera, pero no. Supuestamente la bandera flameaba. ¿Y cuándo? ¿Cómo va a ver si no hay viento en el espacio? Fue un simple montaje que hicieron. No sé. Yo por lo menos... Es que cosas así, la gente común no tiene cómo comprobarla. Sí, no tiene... Entonces, ellos simplemente porque es simplemente la NASA, ¿no? Hay agua en la luna. Todos pueden creerlo porque nadie puede comprobarlo. Lo único que sé que yo llegué a la luna fue nuestra gran perrita estadounidense. Laika. La princesa Leia, iba a decir. Estaba totalmente equivocada. Andaba esclarito. No, es que por eso yo por lo menos mi testimonio, esa cuestión del 2002, que pongan gente común y corriente, que ponga fecha al fin del mundo, no creo en eso. Pero sí, con una corporación tan importante, conocida a nivel mundial, años y años, como la NASA, y que diga eso, yo por lo menos lo creo. Y cosas que dice como que hay agua en la Tierra y todo eso, sí, yo creo. Por lo menos yo creo. ¿Agua en la Tierra? O sea, agua en la Luna. Ajá. Bueno, no, creo, no creo mucho eso. Yo creo que un montaje, otro montaje más sobre la Luna. Puede ser y puede ser que no. Bueno, vamos a la música y volvemos en un rato más con este gran e interesante tema. La verdad soy consciente, he caído en tu trampa, como el más inocente. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti, pido que no me olvides. Saberlo, te has metido en mi vida, me consumes el aire, corazón peligroso, no te importa quemarme. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que no. Estamos de vuelta aquí en la Radio Puente Alto, en tu programa favorito, Eso que tú haces, tu espacio juvenil. Hoy hemos abordado un tema interesante, un tema que le importa mucho a la gente. Se trata sobre el 2012, el fin del mundo. Estábamos nosotros, se podría decir, debatiendo sobre ese tema, porque yo, a mi parecer, no creo en eso, porque son puros falsos testimonios, gente que quiere arrastrar con eso la fama, por lo menos a mi parecer. No hay argumentos válidos, por lo menos por mí, que digan que efectivamente se va a acabarse el 2012 el mundo. Es que a las conclusiones que llegamos es simplemente que hay gente que tira especulaciones nomás sobre algo que cree que va a pasar, pero al final puede ser solo mentira. Qué bonito. Sí. Por eso, no hay testimonio. No hay testimonio. Claro, un testimonio que sean verdaderamente. ¿Cómo se llama? Que sean. Concreto. Que uno lo lea y se convenza de eso. Por eso, a veces yo más llevo que si van a decir algo, que no son esas personas que estudian, que lo dicen, no estudian esas cosas del fin del mundo, porque no hay cómo estudiarlo, uno no puede ver el futuro. Claro, yo creo que hechos así van a seguir sucediendo a lo largo de los años. Yo creo que unos años más se va a inventar lo mismo. Sí, pues después que pasa el 2012, no, que fue un error que va a ocurrir en otro año, que todavía, no, pues eso siempre va a ocurrir, siempre va a suceder eso a la larga. Y si llega realmente un punto en que el mundo se va a acabar, puede que sea de la manera que menos esperemos. Pues que eso yo, por lo menos, eso nunca nadie lo va a saber. Por lo menos que sea algo como un meteorito que venga a la Tierra, pero el fin del mundo así que de un día para otro se acabe, no. Porque eso lleva años de estudio. Años de estudio para saber. El meteorito tampoco se podría porque nadie sabe la dimensión del meteorito ni el daño que puede causar. Sí, por algo hay telescopios gigantes, la NASA tiene toda esa información. Pero igual pueden ser mismas especulaciones de ellos. No, es que por eso digo, es una corporación importante y no se puede irse incluso abajo con eso. Está bien, pero yo como te decía, todos cometen errores. Puede ser la empresa más grande del mundo, pero puede tener su error. ¿Pero por qué error? No puede tener error si esos son años de estudio, años. Hay cosas que ellos mismos ocultan y si algo tan grande como que se va a acabar el mundo, no creo que les conveniera mucho. Sí, igual. Igual creo eso. Que no. Que no levanten falsos testimonios porque, al fin y al cabo, lo único que producen en las personas es miedo. Claro, uno nunca sabe eso. Ojalá sirva, no sé, de lección a mucha gente y... ¿Pero de lección de qué? Es que por eso siempre se ha sacado eso todo. A mí me han contado mi abuelo, los papás del abuelo, todo eso. Me han contado historias de que se acaba el mundo, de que, todas esas cosas, pero eso, ya no es, ya no se cree en eso. Más que nada lo toman como ahora como mitos, ¿no? Para que se cuenten de generación en generación. Bueno, y hoy en día se celebra cada cosa. Sí, por eso, más que eso. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ojalá haya sido el programa de su agrado. Lo encontramos la próxima semana en un nuevo programa. En tu espacio juvenil, eso que tú haces. Gracias a todos los que nos escucharon. Un aplauso también a nuestro gran tío Juan Carlos y a la tía Trini, que todas las semanas están aquí apoyándonos y corrigiéndonos nuestros errores. Un aplauso. Igual un saludo aquí a Gemara Sánchez, a Constanza Ladino, a Fabián Cabello y a sus padres que siempre vienen a acompañar aquí, siempre están surgiendo con estas cosas. Hablábamos con el tío Juan Carlos que estas cosas son, al fin y al cabo, no se gana plata, nada, pero es importante para uno. Son valores que están inculcando en uno mismo. Es algo muy importante. La mejor selección de música chilena. Bueno, un saludo a todos los que nos escucharon. Un saludo también a nuestra sostenedora del colegio, Margarita Palma, que gracias a ella hoy podemos estar aquí haciendo un gran programa. Un aplauso, por favor. Y de nuevo los despido a todos los radioescuchas y los dejo con el compromiso de que nos escuchen la próxima semana y tengan nuevos llamados. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana.